déjame contarte lo que está pasando. Siento una presión en el pecho que ya no puedo ocultar más. Es que hace un tiempo, por la mala junta, me entregué a una dama blanca y pura que no puedo controlar. Ella me pide más, ella me pide más, y yo no aguanto más, y yo no aguanto más, no. Y siento que mi cuerpo poco a poco desvanece. Ya no como, ya no duermo, no trabajo, no soy el mismo de ayer. Ha pasado un tiempo desde que te fuiste, y desde el momento solo pienso en poder volverte a ver. Y ya me pide más, y ya me pide más, y yo no aguanto más, y yo no aguanto más. Noches vuelvas tú a ser mi abrigo, porque no entiendo cómo ya no estás conmigo. Por ir a tu maldicimiento no te puedo abrazar, y espero pronto estar contigo.